preciosa es tu misericordia, cuán preciosa es tu inmensa bondad, cuán preciosa es tu misericordia, cada día es nueva para mí, cuán preciosa es tu misericordia. Yeah.